país. Aquí comienza ahora sí, oficialmente, bajo todo protocolo, en modo burbuja. El pase entró a la mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. Lunes 21, ¿no? 21 de diciembre. Bueno, cuenta regresa. Comienza el verano. Hoy comienza el verano, claro. Bueno, está caluroso, se va a venir un día de mucho calor. Bueno, viernes 18, hubo acto en La Plata, todo el mundo se ocupó de los discursos. ¿Podemos hablar del acto primero? La verdad, fuerte, ¿no? Digo, las principales espadas de la coalición gobernante arriba del escenario y la convicción, no sé, te pregunto a vos, Carlos, Pablito, Marco, que arriba de ese escenario me parece que, si las cosas salen bien, estaba el próximo o la próxima presidente de los argentinos y de las argentinas. El actual, por supuesto, y el que sigue. A ver, estaba la coalición, me pareció una buena cosa. Y más allá de los tonos y los estilos, yo diría que la coalición expresó visiones bastante coincidentes. Recién creo que Caruso destacaba lo que dijo Máximo, lo que dijo Massa, y Alberto al día siguiente dijo lo bueno que tuvo el acto, que cualquiera de los seis podíamos haber firmado lo que dijo el otro. Uh-huh. Y creo que eso es lo que hay que destacar, que está por encima, insisto, de particularidades, estilos, protagonismos, historias, etcétera. Tampoco sería una novedad que ahí arriba estaba el presidente del 2023. Exacto. Salvo que nos vaya mal. Bien, muy bien, no, muy buena aclaración. Claro, salvo que nos vaya mal. Porque si hay una continuidad, yo tengo mi teoría, no tengo problema en decirla. Si hay una continuidad, lo más probable es que la continuidad sea la del actual presidente. Y si nos va mal, no va a ser ninguno lo que estaba arriba del escenario. Uh-huh. Lo que hace que nos tenga que ir bien, y que eso hace al interés común de los seis que estaban arriba del escenario, uh-huh, y de muchísimos millones de argentinos y argentinas que necesitamos que el país tenga un proyecto con continuidad, que vaya retomando lo que se perdió en estos 4 años y 5 por el año de la pandemia y todo lo que representó. Yo estaba leyendo recién, el gobierno quintuplicó el gasto en asistencia alimentaria durante 2020. Quintuplicó, para que nota de el cronista comercial de hoy, para que la gente coma. Uh-huh. Los fondos destinados a dicho programa a lo largo del año representan casi el 60% de todo lo desembolsado por el Ministerio de Desarrollo Social. Qué bárbaro. Mirá qué dato. Sí. Mirá qué dato. Y creo que, porque algunos se sorprenden cuando Cristina dice la reactivación viene del lado de la demanda y la demanda viene del lado de la mejora del salario y de las jubilaciones, que le tienen que ganar a los precios. Es así, siempre fue así, siempre fue el proyecto. Yo creo que nosotros dijimos eso el viernes o el jueves. Sí. Aquí sí, sí, charlando del tema, dijimos, desde luego con mucho menos trascendencia que si lo dice Cristina en un acto público, pero algunos lo ven como si fuera una novedad, algo que yo creo que ha sido una línea histórica. Vamos a discutir a partir de hoy en el Congreso el tema previsional. Las jubilaciones le ganaron a la inflación durante la vigencia de la fórmula anterior un 25%. Es decir, crecieron en términos reales las jubilaciones 25% más que la inflación. Y durante los 2 años que se aplicó la nueva fórmula, perdieron 19. Y se acabó la historia, después todo verso. Más, si hiciéramos el ejercicio de aplicar la fórmula de Macri desde el 2008 en adelante, durante cuando se aplicó la otra, sí, da muchísimo menos de lo que dio. Uh-huh. Esa la, ahí mueren las palabras, el verso, los discursos. Esos datos son concretos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no va a volver a pasar? Si ese ha sido permanentemente el objetivo, eso es lo que se hizo en los 12 años de Néstor y Cristina, y ahora lo que tuvimos es un año de supervivencia. Entonces, ¿por qué no va a volver a pasar en la medida que vayamos recobrando una razonable normalidad? Hoy me vemos en los diarios, ya están diciendo que, también lo hablamos la semana pasada, que noviembre estaría indicando que la actividad, la economía siguió creciendo, la actividad industrial siguió creciendo, el empleo se está recuperando. Todos son indicadores positivos en el escenario que tenemos. Ahora, uh-huh, y con las incertidumbres que tenemos, porque los diarios de hoy lo que ponen en tapa todo, y es lógico, es lo que está pasando en el hemisferio norte con la pandemia. Porque no está resuelto el problema. No, cierre de aeropuertos de vuelta, Reino Unido. Sí, aislado. No solo Reino Unido. Uh-huh. Australia está. Ya. Sí, Italia también. Italia. Con... bueno, en Estados Unidos no cierran los aeropuertos, pero se mueren 2,000 y pico de tipos todos los días y 200,000 infectados diarios. Los números son tremendos. Sí. Y después todo el cuentito de la vacuna, que es sensacional, ¿no? A ver, ahora dicen que vamos a vacunar la semana que viene. ¿Viste? Bueno, ahora dicen. Ah, la rusa, la vacuna rusa. Empieza la semana que viene en Rusia la vacunación personas mayores de 60. Pero vos viste cuál es la principal noticia. Chile comenzará a vacunar. ¿Sabés cuántas vacunas? ¿A cuántos van a vacunar en Chile? No. 3,000. ¿Nada más? Ahora, de acá a fin de año, 3,000. Sí, bárbaro. Con la Pfizer. Con la Pfizer, sí. Deberíamos decir, si decimos alguna que es la rusa, deberíamos decir que esa es la norteamericana, ¿no? Claro. Pero, ¿o le decimos Sputnik y Pfizer o del claro, laboratorio? Con la Pfizer. Vacuna pero, con la muestra gratis. Es lo que te digo, que hacen una bandera. Chile comienza a vacunar, qué sé yo, cuando busca, creo sí, que le prometieron 20,000 dosis para acá a fin de año. Y después dice... pero tienen comprada millones de dosis. Argentina también. El asunto es que hay que esperar que las entreguen. Claro. Con Estados Unidos demandando casi toda la producción. Sí, pero hay todo un proceso que va, yo diría, en paralelo, porque creo que con muy poca diferencia los laboratorios están llegando todos más o menos al mismo lugar. Uh-huh. En tiempo y demás, y es previsible que en el primer trimestre del año que viene comience a haber un flujo de vacunas, uh-huh, que vaya, porque tampoco el flujo puede superar la capacidad de vacunar, uh-huh, porque si no se macanea también, después tenés que tener los vacunadores, los centros de vacunación, toda la logística para vacunar. Lo que no dicen los que hablan de Pfizer es las limitaciones que Pfizer tiene, por ejemplo, para resolver los problemas de un país de la extensión y de la diversidad de la Argentina. Uh-huh. No del área metropolitana, probablemente. Pero el tipo de conservación que necesita la vacuna, ¿no? Obvio, obvio. Más allá además de los temas que hay en el medio de precio y toda la guerra en la que nos meten a discutir si la rusa o la norteamericana, y en el medio están los laboratorios, muchachos, también, ¿no? Y hay diferencias considerables de precios entre unas y otras. Por ejemplo, la de AstraZeneca, la que se va a producir acá en la Argentina parcialmente en combinación con México y demás, se va a vender a $4. Sí. $4. porque viene con un subsidio del origen de la Universidad de Oxford, porque viene con un subsidio de Slim, porque hay toda una combinación de factores. Y la de Pfizer creo que está en $40. Está 10 veces más. Claro. Cuando eso lo llevas a millones, porque si son 20.000 no pasa nada. Dale que sos vos. Pero cuando le pones millones y haces la cuenta... Es una fortuna. Es mucha plata al juego, ¿no? La formidable. Mucha plata al juego. Mi impresión es que, por lo que me han explicado, conozco, qué sé yo, que el grado de seguridad de todas es similar y que los grados de eficiencia son similares. Y eso lo va a ir demostrando la experiencia. Después todo un juego esto que nos hicieron porque Alberto Fernández dijo que íbamos a vacunar antes de fin de año y lo quisieron hacer quedar mal a toda costa, y entonces apareció la cuestión esta de Putin diciendo yo no me vacuné porque todavía no están los resultados, y la traducción fue no sirve para los mayores de 60 años. Bueno, en una semana cambió. Esta semana comienzan a vacunar en Rusia a los mayores de 60 años porque terminaron las pruebas, que tienen fechas, que son cronologías, procesos que hay que desarrollar. Sí, claro. Yo creo que se van dando normal. El otro día leía un artículo, un científico, que él decía, acá está todo el mundo mirando y es lógico, pero todos los ensayos de cualquier medicamento tienen episodios, se producen casos que hay que analizar, porque un tipo por ahí se enferma de cualquier cosa y no necesariamente es producto de la vacuna, pero hasta que no se haga la prueba tienen que suspender por las dudas hasta no ver qué le pasó a esa persona. Si vos querés jorobar, inmediatamente decís, hay un caso, y te pone en asco a la población. Y han instalado una cosa terrible que habrá que superar, esta cosa que la mitad de la gente diga que no se quiere vacunar. Porque nosotros estamos discutiendo porque la vacuna demora, pero después va a haber que devolverle a la gente la confianza de que es una buena cosa la vacuna. Sí. Yo creo que en realidad acá con la tradición de vacunación que hay no creo que sea tan significativo la gente que no quiera vacunarse. Pero viste que todo de alguna, la libreta de vacuna. Hay culturas, hay obvio. Cultura de eso, sí. Quizá otros países sí haya más reparo, pero no. Lo que sí estoy claro, viendo... pero no te olvides que en la Argentina sí. La cultura está formada por la obligación de vacunarse. Sí. Y esta vacuna no es obligatoria. No. Y no eso, bueno, estamos hablando de ahora. No es obligatoria. Es como el voto, ¿viste? Una cosa es cuando el voto es obligatorio y otra cuando es voluntario. No es lo mismo. Claro. Muchachos, si me permiten, puedo cambiar de tema un cachitín nomás. Apareció a partir de una nota de ámbito financiero de Burgueño sobre el Fondo Monetario. Quería preguntarle a Carlos a ver cómo estaba el tema de la negociación con el Fondo. Concretamente, Burgueño asegura que el Fondo, cuando estuvo en noviembre, pidió no más del 1,5% de emisión monetaria del PBI y que el gobierno está pidiéndole flexibilidad en ese sentido. ¿Cómo está la situación, Carlos? ¿Y en qué términos, digamos, se da...? No puedo discutir eso yo, no te puedo contestar. Bueno, perfecto. Claro, pero es que es así. Burgueño dice... Yo qué sé de dónde saca Burgueño a quien aprecio... A partir, no dije que discutamos la nota de Burgueño, dije, ¿cómo está la negociación con el Fondo? La negociación con el Fondo, yo dije acá hace 2 meses que se iba a resolver para marzo. Y ahora sale uno y dice, parece que viene lenta porque hasta marzo no se va a resolver. No se va a resolver hasta marzo, por infinidad de factores. La negociación es como toda la... Seguramente, yo no estoy en la negociación, no puedo contestar. Pero Yo veo a la directora del fondo el jueves o el viernes en una conferencia que da y dice: no hay que interrumpir el esfuerzo fiscal para sostener las economías antes de tiempo, porque esto puede ser gravísimo, porque todavía no hemos salido de la crisis, y insta a los gobiernos a seguir poniendo guita para mantener la actividad. Entonces, qué sé yo, no creo. Además, yo creo que los que vinieron son funcionarios que vienen a tomar listas, a tomar contacto, a escuchar opiniones, etcétera, pero que la negociación, a mi juicio, todavía está en pañales, no empezó. Y la verdad, no me imagino que esta negociación termine en un programa de ajuste. Francamente, no me imagino. Lo que sí creo, es que vuelvo a lo que el otro día vuelvo a repetir, Guzmán le dijo a Roca: nosotros no somos hincha del déficit fiscal, el asunto cómo se resuelve. Entonces el tema es ese. Mirá, hoy, ¿por qué no tomamos las noticias buenas? O sea, la clave de este 2021 va a ser la reforma tributaria. No, hay muchas cosas. La hoy mismo, si vos lees el diario, el precio de los oleaginosos y los granos internacional dice que nos va a dar un respiro importantísimo de ingresos de divisa que no está en el presupuesto, que no está en los planes, y que son las cosas que siempre decimos que pueden pasar a favor o en contra, y en este caso pareciera que son a favor, de que vamos a tener... 31 mil millones de dólares se habla, ¿no? ¿Cómo? 31 mil millones de dólares en 2021. Está al lado de la nota de Burgueño. La ley. Al ladito de la nota de Burgueño. Pero tenemos inclinaciones distintas. Vos lees las pesimistas y yo leo las optimistas. No, leo las complejidades. yo subestimo, sí, tenés razón. Yo las subestimo, las complejidades. Está muy bien. Se picó, está bien. Sí. Yo soy un optimista del gol y Caruso es un analista profundo. Entonces, pero en serio, digo, vuelvo. Los precios internacionales de los commodities están subiendo y eso juega a favor. Uh-huh. Eso juega a favor. Es un buen dato. La actividad en la Argentina se está recuperando más rápido de lo que muchos pensaban. Yo creo que los cierres del año, cuando lo vamos a ver en marzo, cuando vamos a ver los datos de diciembre, vamos a ver que va a haber un poquito menos de caída del PBI de lo que se pensó. Se hablaba de 12 y pico, y yo creo que va a estar abajo de 10, que es un montón, pero que no es lo mismo. Y creo que el déficit fiscal va a ser un poquito menos, que va a seguir siendo muy grande y demás. ¿Y el gobierno a qué aspira? Está diciendo a que en vez de 4,5 que tiene presupuestado, por ahí pueda achicarlo un poco y que pueda ser 3,7 o 3. Y bueno, está bien. Si eso le puede venir de una mayor actividad económica o de la reforma tributaria o de las exportaciones que rindan más y que generen una situación de alivio también en las reservas. Es una combinación de factores. Difícilmente la solución sea aislar uno, porque generalmente, en serio, cuando aislas uno, te confundís. La negociación con el fondo no es una negociación para pedirle, es para discutir cómo le vamos a pagar. Nunca nos olvidemos de eso. Entonces hay fortalezas más balanceadas. Y el gobierno sigue diciendo, yo lo escuché a Alberto Fernández el otro día, no sé dónde lo dijo de vuelta, nosotros le recordó la conversación con el fondo de origen, cuando le dijo, con la receta de ustedes ya vimos cómo nos va. Dejen no hacer la política con la nuestra. Uh-huh. Es decir, no veo a la Argentina y a su gobierno queriendo ir hacia las recetas del fondo, y tampoco lo veo pateando el tablero, porque no creo que haya necesidad. Eso es un poco lo que yo veo hoy. Uh-huh. Ahora, después vamos a ver cuando llegue la hora de la negociación, de las votaciones, de cómo se ubica, ¿quién dijo el otro día? Las nuevas complejidades. Antes el problema era Estados Unidos, ahora vas a una reunión internacional y China te plantea problemas a veces más complejos que lo que te plantea Estados Unidos. Entonces, el mundo es complejo. Y las simplificaciones generalmente confunden. ¿Cómo interpretaste esa frase de Cristina, el que tiene miedo, hay otro laburo? Ministro, legisladores que tengan miedo, hay otro laburo. Y hay otro laburo. Sí. Es verdad. ¿Qué sé yo? Yo no soy interpretador, ¿viste? Ustedes son interpretadores. Cuando no querés, no sos interpretador. No. Estamos todo el tiempo interpretando frases, viendo escenas. Una escena política muy importante, la del otro día. Yo coincido, para mí la más importante es la de la celebración de la coalición. Pero entró pisando muy fuerte, Cristina, ¿no? ¿Y cuándo no? Con sus características habituales. ¿Cuál es la novedad? Digamos, ¿quién discute que Cristina es el líder político de este tiempo más trascendente, más importante? ¿Y alguien va a discutir la personalidad, el carácter, etcétera, de Cristina? No tendría sentido. Entonces, yo creo que volvió a decir lo que dijo en la carta. Sí, que algunos funcionan y otros no. Sí. Y yo qué sé, yo no me quiero poner con la mirada a quién se lo dijo. Yo tampoco, pero evidentemente cuando dice eso, dice hay un diseño de políticas públicas que está fallando. O hay algunas políticas que no aparecen, o hay otras que son contradictorias. A ver, siempre en cualquier equipo debe haber gente con más decisión de avanzar y gente más temerosa de avanzar, y también en un determinado momento el líder dice o da ánimo, empuja, dice, muchachos, hay que meterle porque arenga, claro, y esto no es para los que tienen miedo, hay que tomar decisiones, y todos sabemos que inevitablemente en todos los ámbitos hay presiones, porque esto es un tema, porque además es por plata, porque si el gobierno saca el tema ahora del triple play social, para llamarlo de alguna manera, le salen a pegar con un caño, te la tenés que aguantar, y va a haber artículos y nota y comentarios, y ya están diciendo que no va a servir, que no va a andar, que esto va a parar la inversión, que se va a ir al diablo la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Cada cosa es así. Lo hablábamos recién con los medicamentos. Es decir, no se olviden que siempre esto por plata. Es decir, es una sociedad capitalista. Lo que Cristina parece haber dicho es, la gente tiene muy bien claro que es por plata. Así que ministro o ministra que le tenga miedo a esa situación, búsquese otro laburo. Sí. O tal vez le está diciendo, tomen las decisiones que tienen que tomar. Claro. Porque eso es lo que está queriendo. Tal vez no está queriendo que se vaya nadie. Lo que está queriendo es que se avance. Seguro. Por eso ponía el eje no en el nombre propio, sino en el diseño de política. Claro. Bueno. Pero lo dice a continuación de decir que la lucha es por la demanda, por el salario, por las jubilaciones, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, lógico, trae. ¿O vos crees que se puede aumentar los salarios sin conflicto? Sí. No, está claro que no. Claro. Del otro lado te van a decir de dónde va a salir y dónde esto y que lo otro. Y tenés los esperes diciendo lo que hay que hacer es achicar el Estado de una vez, dejarse joder hasta que no se achique el Estado y qué sé yo. Bueno, cuál. De hecho, para mí, otra de las frases importantes de Cristina y del acto del otro día es cuando ella dice: bueno, nosotros esto es posible porque lo hicimos y por eso nos votaron. Además de la conformación del frente, nos votaron porque la gente tiene memoria, probó 4 años de lo contrario, sí, y nos votó. Y a continuación. En realidad, a mi lectura, dijo las dos cosas. Dijo que sin ninguna de las dos era posible. Sí. Sin la unidad no se podía y sin la memoria no se podía. Es decir, la unidad estaba sustentada en que la gente recordaba la gestión anterior. Claro. Y que eso es lo que había que... Pero no le restó importancia a la unidad. No dije eso, no. Claro. No, yo no dije que vos lo dijiste. Digo, dijo como que había una necesidad de consolidar la unidad, pero esa unidad no era cualquier unidad, sino que era una unidad que le diera continuidad a lo que se hizo en los 12 años anteriores. Sí. Porque dijo, los 12 años y medio, bla, bla, bla. Es decir, habló de eso. Sí. Habló de eso. Sí. Y ahí engancha con la demanda, con el salario, con toda la continuidad. Y ahí también con el que no sabe cómo llegó hasta acá, difícil sepa cómo ir, y claro, también engancha con el reclamo de decisiones, digamos, ¿no? Eso es fuerte, ¿eh? Eso esa frase me pareció muy muy fuerte. Lo del lawfare también, ¿eh? El tema, sí, del disciplinamiento. Como no nos pueden parar en diputados y en el Senado, se van a los juzgados. Para la justicia, claro. Exacto. Exacto. Ahora, a mí también me parece fuerte que después el presidente, después del discurso de Cristina, tome 2 o 3 ejes del discurso de Cristina y los ponga bien arriba. Digo, lo de la corte, no me parece menor, porque... El presidente, si agarrás el discurso con el estilo que de él, dijo lo mismo que Cristina. Es verdad, con su estilo. Y bueno, ¿y por qué no? No podría ser de otra manera. Claro. ¿Por qué va a cambiar ahora? Digo, si es así. Pero perdón, si ese estilo es lo que efectivamente se eligió como para interpelar a la ciudadanía. Así es. Bueno. Es otra vibración, ¿viste? Cristina te lo hace en una vibración. Y después viene Alberto y te lo hace en otra. Algo, para mí, el presidente, en términos de cómo se presenta la retórica y las vibraciones distintas, para mí el presidente en este tipo de acto debería hablar primero. Marca la cancha, hablen ustedes. No. Para mí no le queda bien hablar después de Cristina. Para mí, comunicacionalmente. Sí, pero... El presidente es el último siempre. Claro. El primero también es importante. No, ¿cómo va a ser? A la primera fue Verónica Magario acá. Los primeros en cualquier festival artístico son los teloneros. Sí, sí. Claro. Y el número fuerte, hay algo que dice Pablo que es cierto, y es la intensidad que le pone Cristina opaca a cualquiera. Eso es verdad, digo. Pasa que después está la investidura. Pero vos tenés una particularidad que no se puede dejar de interpretar, ni de tener en cuenta, ni de subestimar. Que el líder carismático, el más fuerte, el más profundo, lo que vos quieras, no podía y tuvo una genialidad y abrió los caminos para la construcción de esa unidad. Y esa unidad la tenés que sostener con esa característica. Sí. Ahora, no nos meten en una trampa, porque si Cristina no habla, tan peleado, no habla. Si habla, mirán el tono que habló. En realidad ellos quisieran que desaparezca. No es un problema lo que dijo. Cuando lees los editoriales... Eso no está ocurriendo acá en esta charla, ¿eh? ¿Quién dijo que está ocurriendo en esta charla? No, está bien. No, pues lo vi. Decís esto a continuación... Estás muy defensivo, Caruso. Te hizo muy mal ese programa de televisión, ¿no? Te contaminó mucho. Yo creo que te contaminó mucho. Tenés que pasar por un proceso de sanitización. No es de Canal 7, no nos referimos a ese que fue el... No. No. Bueno, a ver, llegamos 8:30 de la mañana pasadita ya. Nos vamos a tener que ir a las noticias. Muchísimas gracias. La cantidad de gente que se metió en el Facebook Live, no, es impresionante. Así que a todos, a Muriel Monteverde, Gustavo Gabriel, a todos, después lo voy a ir mencionando. Muchísimas gracias por los mensajes. Muchos saludos para Carlos desde Uruguay, te están escribiendo también. Así que bueno, Pablito, también para vos. Chicos, nos vemos mañana, si les parece. Arrancamos ahora con el Noti. Hasta mañana, que tengan linda jornada. Nos vamos al Noti de las 9:30, de las 8:30, perdón, 8:30, aquí en la 9:90. Cuando regresamos, Caballero de Día arranca con todo.